Sin verte, yo no sé llorar, solo sé reír, solo sé vivir alegre. La vida me enseña a ser fuerte ante el dolor de amores, pues siempre que yo me encontré tristezas y rencores. Tengo que reír, tengo que cantar, tengo que gozar la vida. Ya mi corazón no siente dolor y no sufre tu partida. Trago más, brindaré por su partida.